Había una vez, en un reino muy lejano, cinco jóvenes que pasaban su tiempo escuchando música y asistiendo a los distintos eventos artísticos de la ciudad. Un día, decidieron que querían compartir sus pensamientos con los demás. Fue así que Celeste, Charlie, Ivana, Marilyn y Yami comenzaron a... No. Esto así no va. No se entiende. ¿Por qué un cuento? Lo mismo digo yo. Queda re mal. Es verdad. No es gracioso ni interesante. ¿Saben qué podríamos hacer para la apertura? ¿Qué? Escuchen. Aerolíneas Net anuncian la llegada del vuelo 993 con destino Carpe Diem. Ay, no me gusta. No, a mí tampoco. No, es horrible. Es verdad. ¿Cómo seguiría? Ni idea. Entonces... Yo tengo una mejor idea. Si lo hacemos a la presentación estilo superhéroes... ¿Eh? Sí, así, escuchen. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, nuestros cinco héroes continúan su plan para acabar con el aburrimiento. No. Eso, ¿quién dijo que vamos a terminar con el aburrimiento? Es verdad. Yami, ¿podés dejar de decir es verdad? Bueno, pero ninguna idea es buena. A ver, ¿qué significa Carpe Diem? Disfruta el día. Y entonces vamos a aprovechar el día en lugar de estar haciendo esto. Pero necesitamos una apertura. Y bueno... Carpe Diem, disfruta el día con nosotros. Perfecto. De Carpe Diem. Pronto se viene un nuevo festejo. Así. La semana que viene. Bueno, hoy estamos las dos solas. Sí. Celeste, Ivana. Ivana. Celeste. Es lo mismo. Bueno, así estamos. Hoy tenemos un invitado, por suerte, para llenar el vacío que dejaron nuestros compañeros. Uno por compromisos laborales y las otras dos se fueron a ver un recital que, bueno... ¡Qué joda! Después nos tendrán que hacer una crónica, algo, a ver cómo qué tal estuvo. Tremendo informe nos sí, hacer el comienzo del Pepsi Music. Ahí están, en la valla, supuestamente, del... No sé dónde era hoy el comienzo. Era, sé que es cerrado, todo... el Club Ciudad de Buenos Aires. No. Sí, creo que sí. Creo que sí, porque dijeron que veían mucha gente pasar haciendo deportes con una moda muy extraña. ¿Ah, sí? Yo supongo que debe ser ahí, no sé, después vamos a chequear con ellas, a ver dónde es que están. Bueno, la semana que viene ya van a estar acá. Sabemos que están por ahí. Bueno, y bueno, se vienen algunos cambios pequeños en Carpe Diem. Mientras acá se acomodan todos, vamos a pasar las vías de comunicación, que hoy no es el celular habitual de Carpe Diem, así que les paso el que es por hoy, digamos, 1559359827, o si no, el número de la radio para llamar, 42284-0200. Hoy llamé y mira, casi me lo olvido ahora. Bueno, nuestro mail es carpediempara@hotmail.com. Nos pueden agregar si quieren para comentarnos cosas del programa. Si pueden, nos pueden agregar. Si no tienen problemas, como Ivana. Bueno, y mientras nos apagan la luz de la radio, les digo, nos pueden visitar en fotolog.com/carpediemparavos, que está un poco desactualizado porque tuvimos problemas con la computadora. Un virus bastante molesto que todavía no ha sido erradicado del todo, pero bueno, anda la computadora. Bueno, y el blog carpediemradio.blogspot.com para escuchar programas viejos, y acá tienen el link a la página de la radio, todo muy completo. Bueno, muy bien. Bueno, si te parece, vamos al primer tema y después seguimos con el programa, que hoy tenemos un programa muy interesante a pesar de ser dos por ahora. Vamos a escuchar un tema de Árbol, Memorias, el último corte de su CD, Hormigas. Y no te acordás que intenta el tiempo. esconderme en tu memoria, esconderme en tu memoria, que me muero si te olvidas de mí, esconderme en tu memoria. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta, Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Nos encontramos. Joy Green. Seguimos en Carpe Diem, ¿quién te conoce? Y ahora sí, presentamos a nuestro invitado, que es Tony. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Acá nos dice Gustavo que es bastante conocido, y sí, es conocido, en la radio ya es famoso. Nos dimos cuenta cuando entró que todo el mundo lo saludaba, así que bueno. Pero esta es la sección de los artistas under. Under. Independiente, como quieras decirlo. Bueno, vamos a empezar a hablar. ¿Hace cuánto que estás en esto de la música? Y se podría decir que ya viene con uno, ¿no?, de nacimiento, pero así dándole forma ya hace unos 7, 8 años más o menos. Entre la banda y los solistas un poco así, pero dedicado a la música 7, 8 años más o menos. ¿La solista vino después? La solista vino después. Un motivo por el cual no me dan ese espacio en la banda, decidí abrirme. Abrió un camino nuevo, así que... Un poco porque necesitabas... Bueno, les contamos a los que no saben que Tony es el líder de Acople Masivo, una banda de rock. Sí, acá de la zona. De acá de la zona, que hace rato que están tocando. Sí, desde ya hace 7 años que estamos. Y tocan bastante. Y estamos tocando bastante también, y bastante difícil se hace, pero bueno. Y los solistas también es porque... Por la ansiedad de transmitir otras cosas, otras historias, así que... Pasa por ahí. Porque tenés... lo que da la sensación es que tenés muchas influencias de distintos géneros. Sí. Que sos abierto a cualquier cosa. Sí, sí. Lo importante de todo esto es escuchar música de todo tipo, estilo, clase. No, yo soy partidario de no hacer diferencias con la música. Es escuchar todo. Y bueno, y de ahí saldrá. Sale lo que sale. Es una mezcla de todo y sale. Sí, sale, sale. Aparte hay público para todo también, creo. Y lo importante es eso. Sí. Supongo que hay público que te sigue con Acople y otro que te sigue con Acople. Sí, sí, solista, sí. ¿No? Y bueno, lo solista en realidad es algo que estoy empezando, es un camino nuevo, estoy empezando con las presentaciones en vivo, es algo a descubrir. No tengo la carrera, entre comillas, que con la banda, con solistas, es algo totalmente nuevo, así que estoy buscando. Está buscando eso. Estoy buscando, sí, sí. ¿Y el año pasado grabaste el demo? El año pasado grabé el demo, que se había suspendido, ya. Hace un tiempito que se viene hace rato, pero pude darle forma el año pasado y bueno, ahora estoy pensando ya a grabar el segundo y bueno, pero más que nada porque las canciones, uno le gusta hacer eso y bueno. ¿Sos de escribir mucho o todo el tiempo? Y sí, hay bastante, sí, bastante cosas escritas. ¿Y te lo propones o es una cosa que te viene la inspiración? No, el tema es... No se puede decir, ¿no? Pero es ser inquieto, ¿no? Es ser inquieto un poco. Sí. Y bueno, sí. Y curioso también a la vez. Entonces, pasa por ahí. Y como me gusta lo que es la melodía, decir, la canción, lo que escribo ya va con melodía casi siempre. Entonces, y después lo quiero tocar y ya me cebo y quiero hacerlo y quiero grabarlo y así tengo canciones que bueno, están ahí guardadas. Montonazo. Sí, montonazo. Se complica a la hora de elegir cuál es la banda. Y se complica porque incluso a la gente, a la familia, yo lo voy mostrando y como que le van gustando y dice, no, hacete esto, hacete lo otro. Y ya cuando me di cuenta ya hay canciones nuevas y que no se puede. Hay que elegir un poquito. Hay que hacer una selección. Claro, la creatividad es así. Bueno, ¿y cómo fue la historia de este demo que pudiste grabar? ¿Cómo llegaste a hacerlo? ¿Fue un esfuerzo? Sí, total. Valiente. Total, el esfuerzo total porque es independiente 100% y bueno, es proponérselo, digamos. Yo a los amigos siempre les comento, ¿no? Todos tenemos sueños, digamos, pero cada uno le da la forma y le da el esfuerzo que quiere, depende del sueño que tenga y las ganas que tenga de cumplirlo. O sea, yo trato de ser siempre lo más profesional posible desde mi lugar, digamos. Empezando desde cero ya, no tiene nada que ver que uno sea under y todo eso, uno puede ser profesional tranquilamente siendo under, digamos, ¿entendés? Y bueno, sí, la verdad que mucho esfuerzo, pero bueno, sé que todavía lo mejor está por venir y eso es de ¿cómo te puedo decir? Por el esfuerzo, digamos, ¿viste? Así que yo que creo en eso y creo en lo que hago, por eso vamos a ver. Creo. Totalmente, nosotros acá siempre creemos que lo anda no significa que no sea profesional. Claro, pero ahí está el error. Son profesionales, sobre todo en el under. Ahí está, claro, tal cual. Yo coincido con eso. Uh-huh. Y siempre trato de hablar con los chicos también. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir escuchando el primer tema que elegiste del sí. disco, que es tu mano. Sí. ¿Por qué este tema? ¿Qué pensás que es el que más mirá, pasó algo raro porque el demo, en realidad el disco fue grabado en varios lugares, pero ese tema tiene, no sé, algo como especial, se creó algo especial ahí en el momento, un clima y quedó así, y a la gente como le gusta y qué sé yo fui parte de esa grabación, pero a la vez no entiendo qué pasó para crear esa situación ahí, porque lo hice solo, no había nada especial, digamos. Y quedó así, y salió así. Está bueno. Yo la primera vez que lo escuché me quedé cantando. Bueno, ya lo habíamos pasado acá el tema. Me faltaron mis coristas ese día y tuve como que meter un poquito ahí de voces medias extrañas, pero bueno. No. Todo sea por el arte, ¿no? Ah, sí, obvio. Está buenísimo. Bueno, entonces vamos a escuchar Tus Manos y después seguimos hablando con Tony. A ir a escuchar el tema, estábamos comentando que tuvo que sacar de la galera las voces para hacer los coros de la canción, porque estaba trabajando con una amiga para hacer el tema de coros y bueno, por inconvenientes por ahí no se pudo hacer y tuve que, bueno, ahí o seguís o abandonás. Claro, obvio. Entonces, bueno, o sea, seguimos. Sí. ¿Y te gusta grabar? Porque algunos músicos me dicen que no, que... A mí me gusta grabar, por lo menos la experiencia que tuve yo, es que es el lugar donde me encantaría estar, digo. Pero también el músico nunca está conforme, ¿viste? Y siempre le falta algo más, y siempre le falta algo, entonces... es como es algo bueno y malo a la vez, porque no sabes bien cuándo está terminada la canción y eso, pero por lo menos lo que yo viví estuvo bueno. Bueno, ahora sí vamos a escuchar entonces Tus Manos. Tan perfecto fue que no imaginé separados yo te quería amar y no lastimar lo que habías logrado. No quiero ver atrás tristeza y soledad. Ya no quiero pensar si a mi lado no estás. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Sacando el cuero. Sacando el cuero, cosas que no vamos a decir ahora. Secreto. Claro, vamos a quedar bien con todo el mundo. Decime, ¿tenés alguna fecha, Mita? La fecha que sigue es el 4 de octubre. Que vamos a estar tocando. No falta tanto, así que... Vamos a volver a tocar ahí en Kento, es un bar que queda Santa Marina, en Santa Marina de 600 más o menos. Y bueno, vamos a tocar de vuelta ahí, a ver que la gente se portó bien ese día, la gente del lugar también quedó contenta y vamos a volver, ahí a molestar un poco ahora. Está bien. La semana pasada estábamos hablando que estuvieron tocando en el... El Galpón. En el Galpón, el Centro Cultural del Galpón. Centro Cultural, sí. Que bueno, el día estaba medio feo, pero fue una buena fecha. Sí, estuvo bueno. Sí, sí, hay que... Yo soy también partidario de que hay que tocar. El escenario que sea, hay que subirse, sean 2, 3, 20, pasa por la experiencia. Y estuvo bueno, no ayudó el día, pero... El lugar, sí, estuvo bien, estuvo bueno, sí, lo dan fecha mejor. No, obvio, sí, igual todo ayuda para la experiencia. Sí, ¿no? Sí, siempre se aprende algo. Ajá. Así que ese día experimenté lo que es la electricidad con el cuerpo. Ah, sí, escuché que algo pasaba con el micrófono, pero ¿qué era? Sí, no, recibía descargas todo el tiempo. ¿Del micrófono? Sí. Ah, ese, claro. Debe ser porque estaba mojado, o sea, estaba mojado. Claro. El cuerpo un poco húmedo y me sentía descarga todo el tiempo. Lindo, ¿eh? Sí, cantar así es sentir la hermosura, la verdad que nunca lo viví. Bueno, una emoción nueva, ¿no? O sea, yo te tenía cariño al micrófono, ¿viste? Pero ese día no. Y aguanté, y venía también un poquito complicado de la garganta por una fecha pasada en Banfield y bueno. Lo bueno que hicimos los temas de la lista que estaban, así que... Se aguantaron todos. Sí, sí, aguantamos todos. La electricidad. La electricidad, sí, era como raro, pero bueno. Bueno. Bueno. Yo sentía, si me quedaba, me quedaba. Está bien, pero en el escenario. En el escenario, siempre así, en el escenario. Ahí, tiene que ser ahí. Está bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Después, lo que hicimos con Tony es molestarlo un poco y que nos ayude con una de las secciones que hacemos siempre... En la del programa, sí. Pero bueno, más adelante lo vamos a hacer. Dale. Yo todavía queda la invitación para que otro día vengas a cantar cuando estés bien de la garganta. Igual, sí, sí, en realidad sí, sí, es así. ¿Sí? Ya está. Bueno, listo. Queda el compromiso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar Te Encontraré. Te Encontraré. Que también lo dirigió acá Tony. Dedicó para Belén, si anda por ahí escuchando, que me lo pidió hoy, que se lo dedique. Bueno, está bien. Vamos a escucharlo y después volvemos con la sección con ayuda hoy. Qué lejos que estoy de tener tu amor. Solo me faltó encontrarte. Miro y no estás, ¿por dónde andarás? En la oscuridad te busco. Dime dónde. quiero encontrar los besos que perdí y en mi despertar quiero que estés junto a mí, junto a mí, junto a mí. Pienso y es peor, te pienso y es mejor, son los recuerdos que lloran en mí. Buscando tu amor, dime dónde estás, por dónde andarás. No soporto más estar solo. Quiero encontrar los besos que perdí y en mi despertar quiero que estés junto a mí, junto a mí, junto a mí. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Una versión mejorada, un homenaje o una copia. Uno de los dos, lo que hacen los músicos cuando se les acaba la inspiración. Bueno, estamos en uno de los dos y vamos a recibir un poquito de ayuda acá, ¿no? Sí, hoy toda la ayuda, toda la sección formada por Tony, yo le dejé ahí. Hoy, claro, es mi día hoy, o sea, tanto que molesto, ¿no? Con el mensaje de... Desde mi trabajo, hoy vine a molestar acá. Claro. En vivo, en directo. Buenísimo. ¿Y nosotros te molestamos a vos? Sí. Y decimos, dale, haces una sección con nosotros. Bueno, y ya que estamos a mano, vamos a presentar el tema. Tenemos un tema de los Beatles, el 1-2, y después vamos a dejar a Tony que diga el cover. Claro, el cover, porque... Con el tema Eleanor Rigby. Rigby. Y vamos a escucharlo, así después lo dejamos a Tony que se haga cargo del programa un ratito. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people. Bien, ahí teníamos entonces este clásico de los Ahora Tony nos va a contar de dónde sale el cover, que es de hecho una banda nacional. Es una banda nacional de reggae, digamos, que es relativamente nueva, o sea, conocida, ¿no? Pero ya viene hace un par de años trabajando. Y bueno, hace poquito se hizo un tributo a los Beatles con un par de bandas nacionales que hacen reggae. Y bueno, se llama. Todos de reggae. Todos de reggae, sí. El álbum verde se llama. Vale. Obviamente, sí. Los Beatles. Sí. Y bueno, en realidad hay un par de canciones buenas, pero la que más me gusta por ahí a mí, así que la banda se llama Non Palidece y bueno, vamos a ver qué pasa. I look at all the lonely people. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Welcome. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla. Bien, seguimos en Carpe Diem. Escuché, no sé. No importa. Me distraje por un momento. Bueno, recibimos un mensaje de Nelly que pide un tema de Tony, que ahora lo vamos a pasar. Tiene una historia muy especial que cada uno de los que sigue a Tony ya la sabe. Estábamos hablando un poco de las influencias musicales. ¿Y hay algunos artistas en particular que te hayan marcado o...? Yo trato de diferenciar, digamos, en lo que es el rock a lo que es la balada, ¿sí? Lo que es el rock, yo te puedo decir, sin esconderme nada, escucho Pantera, digamos, que Pantera es algo súper heavy, sí. Y por otro lado escucho Coldplay, y soy muy fan de Coldplay, digamos, voy de una punta a la otra, pero en realidad son como, depende de los momentos, ¿viste? Hay días que me levanto para escuchar Pantera 24 horas y hay días que no soporto Pantera y escucho Coldplay y música melódica y todo ese tipo de cosas y no, es así. Me imagino los vecinos, ¿no? No, pero en realidad yo estoy con el MP3, no molesto a nadie, lo que me trae a veces es inconveniente es porque la gente me habla y yo no registro, digamos, ¿no? Yo tengo mi trabajo con el MP3 y no registro lo que pasa al costado, me gritan, me hablan, yo no entiendo nada. Yo estoy escuchando música, no me moleste, yo cumplo mi trabajo, lo hago, listo. Y mientras tanto te así nutrís. Así voy por la vida, claro. Ah, está perfecto. Había una propaganda hace un tiempito que era de alguien que dependía todo el tiempo de la música, que se bajaba del coche y ponía el estéreo y iba corriendo. Entonces, esa propaganda era para mí. Ese soy yo, así. ¿Vivís a base de música? Sí, a base de música. Y es literal, no es nada más. No, 100%, así. Pero bueno. Entiendo que tiene que ser así, digamos, uno canaliza un montón de sensaciones y de tristezas por ahí en la música y bueno, es el remedio a veces para uno, así que... ¿Y cómo fue? ¿Vos estudiaste música o no, es medio autodidacta? Hay que ser sincero también un poco, uno medio ladri también, ¿no? Un poco. Sí, ¿qué bueno. sé yo? Pero... En realidad es la curiosidad por la música y la inquietud de esto, así que no estudiar no estoy... Bueno, pero algún talento tenés para hacerlo, porque si yo no. Mañana digo, me dedico a la música, me muero de hambre seguro. Claro, también tiene que salir de uno, ¿no? De decir, proponérselo, digamos, obviamente. Yo un día vi a una banda de rock y dije, yo quiero tener una banda, paso por ahí. Y sí, me tuve que lastimar un poco los dedos y... O sea, con decirlo nomás no alcanza. Pasa por uno también, la actitud, ¿no? Sacar un acorde a una guitarra es bastante complicado, pero bueno, hay que proponérselo. Bueno, esta frase personalmente se la voy a dedicar a mi hermana, que siempre dice, con decirlo no alcanza, sí. Hay que ponerse a tocar. Total, y sí, tengo un montón de amigos que son súper rockeros, digamos, súper músicos y... Y queda ahí, digamos, ¿entendés? Pero hay que sentarse y estar con la guitarra y hay que sacar cosas y pasa por ahí. Hay que tener paciencia y paciencia, constancia. Total, sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir a escuchar entonces Princesita para Nelly y también para Cali, que quiere un tema, se puso a hacer lo que parece, quiere un tema de Tony, así que... Sí, dedicado especialmente para ellos, así. Bueno, entonces ahí está Princesita de... Que se lo vamos a dedicar a... Sí, y a ellos siempre, porque bueno, el tema es especial, especialmente dedicado para Karina y para Magalí, que bueno, están siempre presentes conmigo y a través de esa canción es un poco mantenerlas vivas, ¿no? A ellas dos, los corazones nuestros, y bueno, por eso es tan especial esa canción, así que dedicado para ellos. ¿Sí? Te lastime así, tan preciosa luz, tan risueña, tan hermosa tú. Pero es imposible la fuerza que me das. en esos momentos que han arriesgado en mí. Saldrás, verás, el sol en tus ojitos brillará y habrá ahí un mundo a medida para ti. Dejaste aquí el más hermoso amor que puedas sentir. Estás en mí, por siempre mi pequeña Madeline. Qué difícil es despertar sin tus caricias hoy. A cada momento me pierdo en tu mirada, no logro entender y no encuentro por qué. Si hasta el final peleaste sin dudar, será que al fin podremos encontrarnos y seguir. Que así jamás ya nadie nos podrá separar. Dejaste aquí el más hermoso amor que puedas sentir. Y estás en mí, por siempre mi pequeña Magalí. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! Sí, es un clásico de los 70. Ah, re viejo. ¿Qué decís? Viejos son los trapos. El viejazo, del long play al CD. Welcome. Noticia todo, pero Tony sabe más, así que ahora lo vamos a dejar a él, claro. Está bien, está bien. Es un tema de Sui Generis, no sé por qué lo habrá elegido Celeste, la verdad, se me hace raro, pero es un buen tema, muy, muy reconocido. Estamos hablando de Canción para mi muerte, una canción que suena y que sonaba mucho. Y que cuando la escuchás te da para después ir cantándola, sí, todo el tiempo. O no, no pasa que vas caminando y vas cantando la canción, te queda y te queda. Sí, es una muy buena canción. Estábamos diciendo que la noticia que vas a decir vos, que si será que esto de que sale de nuevo Sui Generis es por lo que pasó con Charly García, ¿no? Yo supongo que ahí está la vista de lo comercial, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que se desvirtúa un poco todo lo que está pasando con Charly García ahora, ¿no? Y se deja de lado el músico que es y todo eso. Son momentos que pasa uno también, pero no hay que olvidarse de la trayectoria de él y la capacidad como músico. Ay. Y por ahí pasa, creo. Y temas como estos que... Claro, que yo sí, estaba diciendo, que son temas que se te quedan y vas cantando la voz todo el tiempo. Como pasa con cada viejazo que pasamos, ¿no? Sí. Y contaste lo de la... ¿El disco que va a salir? No, bueno, dije porque bien. Va a salir un disco doble con todos, sí, los temas de Sui Generis, que era una banda que, para los que no se acuerdan, que sacaron un disco entre el 72 y el 74. Sí. Entonces en esta edición van a poner tres temas que habían sido censurados en esa época. Sí, en un momento complicado, ¿no? Claro, que yo pensaba que eran dos, pero Tony me corrigió y dice, sí, son tres. Y ya salió. Ya salió, sí, ya salió, ya lo pueden comprar. Se llama Sui Generis en estudio, bueno, y pueden escuchar temas como Botas Locas y Juan Represión, que son dos de estos que habían sido censurados. Bueno, si les parece vamos a escuchar la canción para mi muerte, de Sui Generis. Que fui hermoso y fui libre de verdad. ¡Qué buen tema! Todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. ¡Qué buen tema! Y prepararás la cama para dos. Sin darte cuenta quizás, tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Welcome. Bueno, estamos en Carpe Diem. Hoy las cortinas fueron todas de Hives, que es la banda sueca que está abriendo el Pepsi Music 2008. Ahí creemos que en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí están Yami y Marilyn. Paraditas desde muy tempranito, ¿no? Sí, Marilyn mandó un mensaje que dice, estoy escuchando la radio con mis viejos, manden un saludo. No entendemos por qué. No sé si este celular anda mal y entró con otro nombre, pero bueno, un saludo a quien esté escuchando la radio. Y que haya mandado que, si no es Marilyn, por favor que aclare. Después nos queda la duda. Claro, después nos va a quedar la duda. Bueno, entonces siguiendo con toda esta movida, onda de suecos. Sí, movida sueca. Son de Hives. Y vamos a pasar el tema que está de fondo, que es como más un tema más disco, más bailable, pero no es muy representativo de la banda, ¿no? Para el que no sabe mucho de la banda, mejor vamos a pasar un tema de los más estilo de Hives, sí. Que son uno de los que más le gusta a Marilyn también, que es de, creo, su segundo disco, bueno, el disco anterior al último, que es de Black and White Album. El anterior se llama Tyrannosaurus Hives. Y vamos a escuchar, sí, un tema que se llama Two Time and Touch and Broken Bones. Pegadizo, yo a ver, se los recomiendo. Yeah. You search the globe for them perfect looks, and you search for answers in all your books. And finally, by diabolic sin, here I am. Citizens of diabolic, diabolic scheme. Citizens of diabolic, diabolic scheme. Like me, all right, like purity wine, and like vicious misled. I give a little and I take it back. Can you take it? The suckers sing, profilic death on static cling. What from greatness to greatness is where I stand. You had me for a moment, grab all while you can. Citizens of diabolic, diabolic scheme. Citizens of diabolic, diabolic scheme. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pista de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bueno, estamos en el ahora qué, estamos un poco dispersos porque pues, estamos hablando del robo del ciclo de Coldplay. Sí, sí, sí. Estaban robando por todos lados. Y bueno, qué opinión te ves. Igual los primeros discos eran como algo bastante... Sí, sí, sí. Pero la verdad que no. Sorprendido, yo estoy sin palabras. Sí, sí, sí. Todos nos quedamos sorprendidos, ¿eh? Sí. Pero muy parecido, o sea, no es que es dos acordes, o sea, toda la canción. Sí, sí. Mucho. Es demasiado. Y a los que, por ejemplo, Marilyn era una gran seguidora de la banda y también le sorprendió más sí. todavía. Sí, porque... No, la verdad no esperaba. Ellos estaban diciendo que iban a hacer un álbum distinto, porque ya venían como muy encasillados, pero de tan distinto es muy parecido a otro disco. Sí. Bueno. Vamos a mandar un saludo a Lula, que mandó un mensaje que le gustaban mucho las canciones de Toli. También a Rocío, que era ella quien estaba escuchando la radio con sus viejos, que no bueno, llegó mal el mensaje, estas cosas de la tecnología. Pidió yo pinguear nuevamente, después lo vamos a pasar, Rocío, así que quédate tranquila. Para Romy, si está escuchando también. Y ahora estamos en ¿y ahora qué? Y vamos a contar algunas noticias entre Ivana y yo, y si Tony se acuerda de alguna o quiere grabar alguna o quiere arreglar nuestras noticias, entonces nos va a corregir cuando nos equivoquemos. Bueno, mi noticia dice algo así, que recién estaba leyendo y me sorprendí mucho. ¿Las Pussycat Dolls iguales a Coldplay? Esto es así, la banda de las chicas estas que bailan muy atrevidamente. Bailan bien. Sí, claro. Bueno, una de las chicas de la banda, Kimberly, declaró que este CD nuevo que sacaron es muy, tiene una mezcla de géneros y que dentro de esos géneros hay algo muy parecido a Coldplay, ya que estamos hablando de plagios. Claro. Ya que Coldplay plagió, claro, y le roban a Coldplay. Ahora, que estas chicas que hacen música bailable... Eso es lo que, claro, no me entraba muy bien en la cabucha. Pero dice que siguen con su onda así muy Pussycat Dolls, y pero que aparte están mezclando algún tipo de género muy parecido a Coldplay, o sea, como temas un poquito más light. Mira vos, eso parece. Que creen las chicas. Parece ser que hay gente que le está diciendo a ella que se parece a Coldplay, su nuevo trabajo. Claro, también. Y bueno, ahora hay que escucharla. Yo prefiero no. Está bien, si a ella le dicen que se parece, bueno, está bien. Sí, bueno, que se lo queden, qué sé yo. Bueno, yo tengo una noticia, justamente hoy pasamos un tema de los Beatles, hoy estamos relacionando todo. Inauguran un monumento a esta banda en Hamburgo. Parece que el alcalde de Hamburgo, que se llama Ole von Best, inauguró un monumento a los Beatles y nombró la plaza con el nombre del legendario cuarteto de Liverpool. El alcalde aseguró que ya era hora de que Hamburgo le hiciese un monumento a este grupo maravilloso. La plaza está situada en el barrio de San Pauli, que no, obviamente no sabemos ni dónde queda, no. Donde los Beatles ofrecieron conciertos cuando eran los completos desconocidos. Por esa época su baterista Ringo Starr, acá está lo más interesante del monumento que les hicieron. Por esa época su baterista Ringo Starr todavía no formaba parte del grupo, y por eso en el monumento pusieron como una mezcla, digamos, es una estatua con las caras de los Beatles. Pero el baterista es una mezcla de Ringo Starr, Pete Best y Stuart Sutcliffe, que eran los anteriores a él. Así que habrá quedado una especie de... Tiene la nariz de uno. Claro, no sé cómo lo habrán hecho. Acá estábamos viendo la semana pasada el disco de... El cuarteto, ¿no? Que ahí Gustavo me muestra, que me dijo que era una mezcla, la cara de la tapa es una mezcla de los cuatro. Bueno, habrán hecho algo similar para hacer, ¿no?, este monumento. O sea, estaría bueno ver una foto o algo, qué sé yo, para ver cómo quedó. Para darle sentido. Sí, para darle sentido, no sé, bueno. Difícil, ¿eh?, hacer así, combinar las cosas en la cultura. ¿No? Sí, hay que ver quién fue el artista que hizo esto, ¿no? Habría que ver. ¿Eh? Marta Menujín, puede ser. Lo sabemos. Bueno, paso a la siguiente noticia. Dale. Arctic Monkeys sacará su DVD en vivo. El DVD va a salir el 3 de noviembre y tiene su gira de diciembre que hicieron, ¿en dónde es? En Jennyfield, el 17 de diciembre del año pasado. Uh-huh. Y bueno, tiene sus últimos shows de la gira mundial que hicieron. Esperemos que aparezca también un poquito de cuando vinieron por acá. Va a aparecer de lo que van a hacer en Reino, que hicieron en Reino Unido también. Y bueno, tiene una mezcla de todos los lugares a donde fueron yendo. Tipo el DVD de Soda Stereo, que tiene claro, como un tema de cada lugar. Ah, está bueno, ¿eh? No sé si será un tema de cada lugar, bueno, pero vamos a ver más si o menos. Vamos ahorrando y nos compramos el DVD. No, sí. Y le hacemos un regalito a Yami que viene el cumpleaños, ¿no? falta bastante, pero bueno, hay que ahorrar. Pero sale el 3 de noviembre, Yami, el 31, estamos. Bueno, yo para ir terminando ya con este programa, les cuento algunas fechas, además del Pepsi Music que empezó hoy, que ya lo nombramos hasta el hartazgo. Bueno, ahora nomás. Si no se fueran, a las 20 Superfluo en la Castorera, Avenida Córdoba 6237, que ahí estuvo Charlie viendo otra banda. Dice que es un lindo lugar, a pesar del nombre que no te inspira. A las 12 y cuarto, Hamacas al Río, en Notorious Callao 966, una banda que está presentando un EP que de descarga gratuita, así con esta nueva moda que hay, que podés elegir el arte de tapa entre cuatro distintos. Uno es de Liniers, este artista que es humorista también, uno de el hermano de la cantante, y hay otros dos que están todos muy buenos, así que bueno, podés elegir en hamacasanrio.com.ar. Mañana a las 17 horas gratis, una feria medio... algo original, que se llama Corazones de Bully, y va a haber bandas como Siete Faunos, Calendar, Javi Punga, Antolín y Ninguno de los Dos. En una casa, Humberto Primo entre Bolívar y Perú, Ciudad de Buenos Aires. Esto no es una casa, se llama, claro, se llama el así. Lugar. Claro, bueno, lo promocionan como instalaciones, música, lecturas, DJs y feria de discos. Interesante, la verdad, y es una feria de discos. Sí, feria de discos, ahí supuestamente te venden más baratos los discos de estos artistas. Javi Punga, lo estuve viendo la otra vez, bastante interesante. Calendar tiene una onda... parece una onda extranjera. No de mi estilo, pero hacen un rock medio... tipo Nirvana o alguna cosa así, se quieren parecer a ese tipo de bandas. Bueno, y 107 faunos, que también, bueno, algunas de estas fechas las pueden encontrar en anderama.com.ar, una página amiga que le agradecemos a Yanina. O mandan un mail a Carpe Diem. Claro, y ahí les comentamos. Bueno, Marilyn nos cuenta el reporte desde el Pepsi Music, dice que banda de turistas aprobaron, así que le gustó, es uno de los teloneros de The Hives, y están armando el escenario para Mole, que es la banda de Charlie Alberti, que viene ahora. En momentos nomás. Así que bueno, está bien, hizo su trabajo. Está bien, por lo menos. Justificó que estaba ahí, banda turista. Se acordó de que estamos hablando de radio. Estamos al aire. Banda turista, vamos a tener que pasar próximamente. Y sí, está bueno, bien. Bueno, yo te voy a comentar que este va a ser mi último programa por un tiempo, por lo menos. Te vamos a extrañar. De gracias. Yo te lo digo de parte de todos, Celes, te vamos a extrañar. Bueno, gracias. Yo de parte de los oyentes. Ah, bueno, y pero ya volveré, no sé, igual va a estar. Extrañarse. Ay, bueno, gracias. Va a estar quedé Celeste metida y no. Al aire se hace el bueno. Metida en el tema de la radio, vamos a. Obvio, sí, los voy a estar ayudando porque no los voy a dejar despegar tampoco así. Tampoco. Yo los voy a estar controlando. Sos la mamá de la vida. Voy a una especie de productora que se vuelve loca con ustedes. Y ustedes están al aire. Dale, listo. Bueno. Listo, buenísimo. Bueno, Tony, te agradecemos muchísimo por haber venido. Para mí es un placer venir, así que soy oyente del programa, de la radio y nada, estoy agradecido. De corazón, muchas gracias. Aparte, desde los oyentes, ¿no? Así que. Y saludos para toda la gente que está escuchando, amiga, que me dijo que escuchara ahí. O sea, no los nombro porque son muchos y bueno, nada más. Son muchos, ¿eh? Gracias, sí. Bueno, le mandamos un saludo enorme a toda esa gente que nos estuvo escuchando por hoy. Nos vamos a ir con un tema que pidió Rocío hace 2 semanas, así que lo vamos a pasar. Es Pánico Ramírez con Shopping Girl, que es el Carpe Disco, nos vamos bailando. Y les decimos que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. Lo sé, vengo del infierno, le pasé. Thank you.